El inefable Esteban Garay Cultrera. Le iba a decir Esteban Cultrera, ¿no? Esteban Garay, Garay Cultrera. Garay. Es el equipo, está completo, así que bueno, vamos a tener un par de charlas. Bueno, pero antes de seguir, antes de arrancar, le paso nuestras redes para comunicarse. Si te quieres comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de Facebook en Radio Comunitaria Cuyón, así como suena, Radio Comunitaria Cuyón, por X o ex Twitter e Instagram con el arroba Cuyón Radio, así, arroba Cuyón Radio. Y si querés llamarnos por teléfono, podés hacerlo al 261-216-1570. Repito, 261-216-1570. Esas son nuestras redes. También, si te interesa hacer publicidad, estamos haciendo una especie de trueque, canje, para los vecinos acá de Barrio de la Gloria y de los barrios de alrededores. Y si te interesa hacer publicidad en Radio Comunitaria Cuyún, que nos escuchan en Maipú, en Gutiérrez, en Luján, en Godoy Cruz Oeste, Godoy Cruz Este, nos escuchan en Las Heras, en Ciudad Capital, te podés comunicar al 261-454-5114, que te va a atender quien habla, para hablar los términos en que hacemos una especie de trueque entre publicidad y colaboración económica para el sostenimiento de esta radio. Porque es verdad, hay muchos medios y muchos comunicadores ensobrados, ¿no? Lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo a diario y desde hace muchos años. Entonces, las radios comunitarias hemos sido atacadas por este gobierno al sacarnos pauta publicitaria, y como no somos del palo, mucho menos, porque a pesar de una de las mentiras grandes también de este gobierno es que no se acabó la pauta publicitaria. Eso es una mentira, porque la pauta publicitaria del gobierno nacional se hace a través de la empresa YPF. Y todos los ensobrados que tiene contratado el gobierno nacional lo hace a través de YPF. Entonces, una de las tantas mentiras de este gobierno. Entonces, para poder sobrevivir, las radios comunitarias y radios cooperativas, que formamos parte del Comecuco también, la red de medios comunitarios de Mendoza, de Cuyo, que de paso comentamos que este fin de semana pasado hubo un encuentro regional muy, muy importante, donde auspiciado por la Universidad de San Juan, hubo un encuentro de todas las radios comunitarias y cooperativas de la zona, de la región, o sea, estamos hablando de San Juan, San Luis y Mendoza. Como siempre, tratando de tener como eje poder generar, ser generadores de nuestras noticias, no depender siempre de otros. Entonces, eso es importante en el trabajo de red, por eso es que cada tanto se realizan estos encuentros, donde además, se intercambian experiencias y un montón de cosas. Entonces repito, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo en Facebook, a Radio Comunitaria Cuyón, por Twitter e Instagram, lo podés hacer en el arroba Cuyón Radio, y por teléfono al 261-216-1570. Hoy que a nivel en Buenos Aires, a nivel nacional, por así decirlo, los jubilados tuvieron la sumatoria de grupos movilizados por el Ni Una Menos, que fue el día de ayer, pero que en Buenos Aires tuvieron el buen tino de decir, postergamos un día y nos sumamos a la a los reclamos de los viejos jubilados de todos los miércoles, y porque además ayer 3 de junio que pasó se cumplían 10 años de la primera gran movilización del Ni Una Menos. Recordemos, bueno, acá en Mendoza hubo varias, o sea, hubo una concurrencia importante, hubo un trabajo muy importante también de la red Comecuco, donde también fuimos parte como radio, donde hubo una transmisión en vivo, digamos, de todo lo que fue la concentración, marcha y acto que se hizo en conmemoración de los 10 años de El Ni Una Menos, ¿no? Bueno, hoy en Buenos Aires toda esa masa militante, digamos, por los derechos civiles de género y los feminismos y las disidencias se movilizaron también acompañando a los viejos jubilados. O sea que fue una movilización impresionante hoy con respecto a otros miércoles. En consecuencia, ¿qué puede haber pasado? ¿Ah? Que los chicos Robocop, los camuflados, que con cascos, escudos, macana para golpear, tubos de gas pimienta para lastimar la cara de los viejos, no estuvieron, no salieron. Así que la movilización, y fue en total paz y orden. O sea que a pesar de los infiltrados que dice que siempre hay, no hubo ni un solo disturbio. Y los jubilados pudieron dar la vuelta y hacer el abrazo que todos los miércoles intentan hacer al Congreso, mientras en el Congreso algunos intentaban discutir una reforma a la ley de jubilación para que ese bono fijo que tienen los jubilados se actualice, por un lado, y que se retome el tema de las prórrogas para poder los jubilados completar los años de jubilación que las malas patronales que han tenido y no les depositaron poder la moratoria, estoy hablando mal, que se siga manteniendo la moratoria para que justamente todos aquellos que evadieron haciendo descuento a los trabajadores pero no haciendo los aportes correspondientes, que es un delito penal, porque eso es una estafa, ¿no? Pero sin embargo todas estas patronales en todos los gobiernos se han visto favorecidas, ¿eh?, en este tipo de evasión de impuestos. Entonces les dan les permiten el blanqueo, pagan unas mínimas multas, algún mínimo reajuste de intereses y ellos zafan, van para adelante. Pero el aporte que tenía que entrar porque se le descontó al trabajador no entró, no llegó. Entonces no es considerado mes trabajado ni mes aportado, y así es porque surgió este tema de la moratoria, ¿no? Primero, para cubrir los meses de aporte que estas patronales delincuentes que descontaban y no hacían y no rendían pudieran lograr su jubilación, por lo menos con el haber mínimo. Bueno, eso, mientras todo esto se está discutiendo y aún ahora se sigue discutiendo en el Congreso, afuera varias decenas de miles de personas estuvieron acompañando al grupo de jubilados que todos los miércoles se moviliza y reclama por un haber jubilatorio digno, por un derecho a la vida digna y por reclamar lo que le corresponde por derecho, porque todos hicimos aporte. Bueno, yo ahí también estoy hablando como jubilado, ¿no? todos hemos hecho aporte al sistema solidario de reparto, que fíjense, en el mundo está implementado en casi todos los países europeos y en casi todos los, algunos países de Latinoamérica, existe y fue modelo, el modelo argentino fue modelo para implementar estos haberes jubilatorios para los trabajadores retirados. Fuimos modelo para muchos otros países y funcionan, siguen funcionando. Acá no, ¿por qué? Porque es una caja muy grande, es de mucha guita, y todos los gobiernos del palo que hayan sido, de la pinta que hayan sido, le han echado mano cuando han tenido que cubrir déficit, ¿no? Bueno, hoy justamente este gobierno que se jacta del déficit cero o de que ya genera superávit, justamente lo ha hecho a través de ¿qué? De echar mano a los fondos de garantía de sustentabilidad del sistema jubilatorio, que eran alrededor de 26 mil millones de pesos, hasta ahí más o menos se decía que había llegado, y a los aportes, por supuesto, que son una caja constante y sonante mes a mes que tiene el Estado de ingreso genuino, que son los aportes de los trabajadores y las patronales con respecto a la jubilación. Entonces, este gobierno, ¿a qué le ha echado mano? A todo eso, porque de un plumazo bajó el haber jubilatorio en un 30% casi. ¿Cómo se produce eso? Con la gran devaluación de diciembre del año pasado, el diciembre de 2023, que fue casi del 120%. Entonces todas las cuentas se redondearon para abajo en el balance de gastos o egresos e ingresos del Estado Nacional, y bueno, y ese muchazo significó, esa gran devaluación significó casi una reducción, digamos, del haber jubilatorio como de los salarios de los trabajadores estatales, prácticamente en un 20-25%. Entonces, parte de lo que se está discutiendo hoy es que, como se discutió el año pasado, la ley que fue vetada por el presidente, se le reconozca a los jubilados un 7.2% que en enero del 2024 no se les reconoció. Recordemos que después, por un decreto presidencial también, la jubilación empezó a ajustarse al compás de la inflación dibujada que hace este gobierno. Entonces todos los meses los jubilados tenemos un 1,5, un 1,7, un 2, un 2,3, pero de ese índice de inflación que declara el ANSES, que es más que nada un dibujo, ¿no? Y bueno, el asunto es que, ¿por qué digo que es un dibujo? Porque ya quedó clarísimo la jugarreta que hicieron a fines de abril con el tema de la reducción de casi un 4% del precio de las naftas. Tenían que meter un negativo para netear con el alto porcentaje que se estaba dando de inflación en el mes. Entonces ponen un negativo en las naftas para achicar el porcentaje. Entonces así fue que en abril dio eso, creo que el 3.2, una cosa así. O sea, se lo bajó porque apuntaba a 4 y algunos hablaban de que la inflación iba a ser del 5%. Pero como eso es que se le está yendo de las manos la inflación, metieron el negativo, la bajada en las naftas, para que entrara como porcentaje negativo y achicar el porcentaje de inflación. Eso fue fines de abril. A la primera semana de mayo se da el índice inflacionario de abril. En los primeros días de la segunda semana de mayo, ¿qué pasa? Se aumentan las naftas. Entonces lo que se bajó en abril se sube en mayo, y ahora a principios de junio tenemos otro aumento de las naftas. ¿Qué quiere decir? Que en abril, mayo y junio la nafta aumentó lo que tenía que aumentar, por arriba incluso de los índices inflacionarios, ¿sí? Bueno, porque así se maneja esto, se dibuja, son los maestros del dibujo estos funcionarios públicos que hoy gobiernan. Esa mentalidad de defender a rajatabla el déficit cero y el superávit mentiroso que tiene, también todo el mundo se lo critica, porque si no consideramos las deudas o los vencimientos de intereses que hay que pagar por esa deuda, si no los ponemos en el balance, y por supuesto vamos a tener superávit, por supuesto vamos a tener, si no aumentamos los salarios, realmente no hay recomposición de los salarios de los trabajadores estatales y no hay una recomposición de los saberes jubilatorios, lógico que va a dar va a poder mantener un déficit cero o un superávit. El tema es que eso en la realidad cotidiana le sirve a él, para al gobierno, estoy hablando al poder ejecutivo, para decir: muchachos, acá estamos, hicimos las cuentas, hemos hecho algo que nunca nadie dijo, estamos bajando la inflación del 25% al 2%, y resulta que la inflación del 25% la pusieron ellos al 25%, porque cuando se fue el otro gobierno estábamos en el 10, 11, 12, lo máximo que llegó, y con la disparada que hubo, con la devaluación tremenda que hicieron en diciembre, ahí sí se fue por arriba del 25% la inflación del mes de diciembre. Entonces hoy tenemos 2, 3, y se jactan de que su gran maniobra hizo que la inflación de un 25% generada por otros, porque ellos dicen que eso era la que venía arrastrando y mintiendo el gobierno anterior, pero en realidad la provocaron ellos, aparece como una gran tarea, como un gran logro, haber bajado esa inflación. Pero justamente esa inflación que hoy la tenemos al 2 o al 3 es tan dañina como la que teníamos al 10 o al 11, porque se hace con haberes depreciados, con salarios depreciados, tanto de la actividad privada como de la pública. Bueno, esto es más o menos lo que hoy se estaba tratando de recomponer, con la advertencia ya de todos estos crápulas que gobiernan, de que si se votaba algo que pudiera perjudicar el déficit cero, el presidente lo iba a vetar, como corresponde. Bueno, entonces, como corresponde para sus intenciones, ¿no? Que así como están castigando al sector pasivo, también están castigando los subsidios que había por discapacidad, están castigando las organizaciones y entes que controla el Estado, como el Hospital Garrahan, para que se supuestamente se autofinancie, para que se vacíe de ñoqui, porque según ellos todo lo que ha sido estatal está lleno de ñoqui, está lleno de militancia de la oposición, y que para que se autodepuran están haciendo restricciones. Entonces así están yendo contra el INTA, el INTI, contra el CONICET, contra ya también le tocó en su momento al Instituto del Cine. Están destruyendo o están dejando librado a la autogestión sin dinero a todos estos organismos, para que la gente termine yéndose a trabajar al sector privado o yéndose del país buscando nuevos horizontes y una buena remuneración a su trabajo científico en muchos casos. Así que bueno, un poquito de esto vamos a hacer el programa, y como ya les dije sobre el final, el amigo Daniel nos va a introducir en unos temitas que vamos a tratar de darle continuidad en los siguientes programas. Qué hacen, digamos, a la

Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y acá arranca el compa Daniel Logotetti con su propuesta. Con su propuesta para que pensemos, para que escuchemos y pensemos que vamos a tratar de mantener en todos los programas. No te entiendo. ¿Que pensemos? Que escuchemos y pensemos sobre lo que vas a, voy a hablar, a comentar y a proponer, si es que propones algo. Por supuesto que no. Bueno, ahora en realidad este es un tema muy amplio, porque yo lo titulé así, como el origen de los sindicatos y la burocracia sindical. Es decir, cómo plantear la cuestión y clarificar la cuestión que hoy en día estamos teniendo a partir de estudiar la historia obrera, es decir, la historia de un pasado que se vio de alguna manera en forma diferente a lo que se ve ahora. En los orígenes de los sindicatos y la burocracia sindical, esto hay que remontarse a fines de el siglo XIX. A fines del siglo XIX es que surgen los sindicatos en Italia, Alemania, sobre todo Alemania, pero también en la Argentina. En la Argentina también surgen con una primera tanda de organizaciones de carácter mutual, que después se van transformando a principios del siglo XX en organizaciones sindicales. Bueno, esto tuvo bastantes cambios, tuvo bastantes momentos donde podemos ubicar una primera etapa hacia fines de los años 20, 1920, donde los sindicatos que prevalecían eran los sindicatos dirigidos por los anarquistas, una corriente político-sindical traída desde Italia, España, Alemania, por activistas y dirigentes obreros. Y ahí podríamos señalar una primera etapa. Y esta primera etapa va a estar terminando alrededor de los años 20 con una persecución y una represión a las organizaciones sindicales y a los anarquistas en particular. De esa época está la ley de residencia. Ustedes recordarán que a los huelguistas que eran extranjeros eran expulsados del país. Bueno, a partir de ahí se desmembró mucha organización, a partir de expulsar a los extranjeros. ¿Qué ocurre? Cuando uno expulsa a alguien, que es como silenciarlo, se pierde experiencia en las luchas obreras. Entonces, indudablemente, que la ley de... ¿cómo se llama? Esta ley de residencia, indudablemente que generó mucho y, bueno, mucho estrago dentro de las filas de los luchadores obreros, sino que también la represión fue salvaje. Ya en la huelga de los talleres Bacena, lo que se llamó la Semana Trágica, bueno, la represión fue salvaje, hubo momentos de una verdadera guerra civil con los obreros contra las policías y los rompehuelgas. Bueno, esa etapa fue muy convulsionada, porque las luchas de los obreros no terminaban ahí nomás. los anarquistas tenían esa consigna que siempre fue la que encabezó sus protestas, que fue la consigna de la huelga general. Ellos ante cualquier huelga planteaban la huelga general. O sea, todo tenía que terminar en una huelga general que normalmente era violenta, porque los patronos llamaban a la policía a reprimir, y si no, llamaban también a los rompehuelgas, que los rompehuelgas no solo que entraban a la fábrica a ocupar un lugar de los huelguistas, sino que se enfrentaban a golpes de puño, a tiros con los huelguistas. Las huelgas eran violentísimas, eran armadas en muchos casos, y bueno, y los obreros la sufrieron mucho, indudablemente la sufrieron mucho. ¿En qué sentido? En que perdieron muchos activistas, perdieron muchos, las huelgas de la Patagonia, por ejemplo, sin ir más lejos, tan conocidas, las huelgas de la semana de la Patagonia trágica, las huelgas de los peones rurales en Santa Cruz. Bueno, estas huelgas fueron ejemplares, fueron impresionantes, pero dejaron un tendal en la represión. Lo cierto es que nosotros podemos, no voy a hacer una crónica, no es mi intención hacer una crónica en este momento del desarrollo de las huelgas. Simplemente voy a señalar una periodización, es decir, que hay un periodo que se va a cerrar a fines de los años 20 con las huelgas de la Patagonia y otras que dejaron muy debilitado al movimiento sindical, que en ese momento era liderado por los anarquistas. Después hay otra etapa claramente señalable, que es la etapa de la que va entre la huelga de los estas huelgas y este desangrarse de la clase obrera en sus luchas, con las huelgas, con el 4 de junio del 43, que es el golpe de Estado que va a encumbrar a el coronel Perón al gobierno y a lo que él mismo señaló, inventó, formó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces vamos a decir que entre los años 20 y los años y el año 43 hay un cambio importante en el golpe de junio del 43. En el golpe de los coroneles, le decían, porque eran todos coroneles. Pero lo importante es que ese periodo es un periodo de resistencia obrera, sindical. Son los sindicatos más grandes, por ejemplo, los ferroviarios, los marítimos, los que tienen de alguna manera la preeminencia, la dirección, la hegemonía en la dirección del movimiento sindical de aquella época. En estos sindicatos es que nosotros vamos a ver un principio de formación de burócratas sindicales, es decir, burocracias sindicales. Los grandes sindicatos, que son algunos de los que les dije, van a empezar a desarrollar formas de organización sindical que permiten la burocratización de los mismos. Esto sucede porque, bueno, la especialización el crecimiento de los sindicatos, el tener más recursos, los marítimos eran otros, no sé si los nombré, que coincide con una época de la Argentina. ¿Esa época de la Argentina cuál es? Es la época que se ha transformado a fines del siglo XIX, definitivamente. Ustedes piensen que los ferrocarriles empezaron a entrar en la Argentina en 1880, 1870, los primeros ferrocarriles, hasta que entran los ferrocarriles ingleses, pero en esa época empezaron, o sea, hasta esa época no había obreros ferroviarios y tampoco había sindicatos ferroviarios. A partir de esa época, y en 20, 30 años, empieza a haber ese perfil de trabajador, de nuevos trabajadores que van a formar parte de los grandes sindicatos. Vamos a apurar un poco porque quiero terminar con esta primera parte de la de estas explicaciones. En los grandes sindicatos, ya en los años 20, 30, van a empezar a formarse lo que nosotros conocemos como burocracia sindical, que es una capa, digamos, de la clase obrera, que eso se va a ir debilitando progresivamente y en algún tiempo ya va a dejar de ser clase obrera, de dirigentes que viven a costa del sindicato y son los que tienen la relación con los patrones y con el Estado. La primera definición que podemos hacer de la burocracia es que es un estrato, digamos, diferenciado de la clase obrera, de los obreros que trabajan, del obrero trabajador, y ahí ya nos estamos introduciendo en otra cuestión, que es qué son los obreros. En realidad podríamos haberlo explicado antes, pero estos sindicatos, los grandes sindicatos, se van a formar en esos el gremio marítimo. Entonces ustedes ven, el gremio ferroviario, el gremio marítimo, el gremio portuario, es otro de los grandes sindicatos que se va a formar, tiene una base en común. ¿Y cuál es el proceso de transformación económica de la Argentina, de la estancia, primero la estancia mular? La estancia mular tiene que ver con el transporte. La estancia mular es la primera estancia, ya en épocas de Rosas, de formación de estancia. Es decir, el proceso de formación de estancia del siglo XIX significa que a los indios se los desplaza, a los originarios se los desplaza, y empieza a haber una nueva clase en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y el sur de Santa Fe, que es reglada por una ley que se llama de Rivadavia, que se llama la ley de enfiteusis. ¿Qué es la ley de enfiteusis? Es una capacidad, un poder que tiene el Estado de prestar las tierras, de alquilar las tierras públicas, que son estas tierras que se van ocupando, despojando del aborigen, del originario, y los estancieros, que es la nueva clase social, se compromete a ir pagándole una renta al Estado por esa tierra. Hay otras experiencias en América Latina que se dan en el Paraguay, sobre todo. El Paraguay, como que se da una situación, un desarrollo, que creo que sigue hasta los días de hoy, donde se desarrolla este mecanismo de prestar a determinado grupo de capitalistas tierras que, en definitiva, nunca se van a pagar. Lo cierto es que el Estado entregó tierras que nunca se pagan, y terminan siendo los dueños. Esos que, los enfiteutas, llamémosle, terminan siendo los dueños de los campos y terminan registrándolos a nombre de ellos. Bueno, esta es una gran estafa que se hace, pero que es así. Es decir, esto funcionó así, se dio así en la Argentina, y con la ley de Rivadavia, y bueno, lo cierto es que tenemos que remontarnos a esto para empezar a explicar por qué los gremios que más se desarrollan son los gremios vinculados a este proceso histórico, económico y político. Y ya en los primeros años del siglo XX se van a desarrollar y se van a estructurar con grandes aparatos sindicales. Bueno, dada la hora que es y que los temas que nos quedan en esta primer introducción, esto es una introducción, nos toca, teníamos programado explicar qué es la clase obrera, con la revolución industrial, los orígenes y los debates políticos que se dan, y lo que produce la clase obrera, el debate, las consignas que se van desarrollando en aquella época. Entonces, por hoy vamos a dejar, vamos a parar acá, en el tema de la clase obrera, con la explicación esta que dimos respecto de por qué se dio la posibilidad y el surgimiento de la clase obrera y una burguesía estancieril que va a estar marcada por toda la existencia económica y política de la Argentina, o de lo que después se va a llamar Argentina en los primeros años del siglo XX. Bueno, hasta acá esto. Yo quería proponerle estos puntos y bueno, dejamos planteado acá todas las cuestiones, sobre todo las que tienen que ver con la formación de sindicatos y el surgimiento de las burocracias sindicales. Es decir, las burocracias sindicales son un resultado de los sindicatos y de los grandes sindicatos, con sindicatos pequeños, de pocos afiliados y de poca recaudación de plata, no hay burocracia sindical. Ese corresponde a una primera, por ejemplo, los anarquistas en la primera época no fueron burócratas sindicales, porque ellos iban al fondo hasta las últimas consecuencias en cada huelga, y el aporte sindical lo pedían de compañero por compañero, máquina por máquina, y eso les permitía tener un fondo como para poder moverse. Bueno, compañeros, otras cuestiones que tienen que ver con esto es la palabra compañeros, pero esto tiene que ver con la identidad, como que la vamos a tratar con ese significado, la identidad. ¿Por qué es la palabra? ¿Qué significa? ¿Cuál es el origen y por qué es la palabra compañeros? Que en la Argentina muchos creemos que es una palabra que inventó Perón o algo por el estilo, o por lo menos desde el peronismo. Y bueno, es una palabra muy antigua, pero por supuesto fue utilizada por los trabajadores. Perón y sus simpatizantes toman la palabra compañero de los sindicalistas, que ya la usaban. ¿Cuál es la etimología de la palabra compañeros? Con que comparten el pan. Entonces los compañeros son los que comparten el pan. O sea, no son amigos, no son compadres, no son comadres, no son hermanos. Somos compañeros. Bueno, compañeros, entonces vamos a seguirla la próxima semana y vamos a tratar de profundizar algunos de estos problemas y ya ir metiéndonos más en las épocas que estamos viviendo. Bueno, gracias a todos, buenas noches, y por parte mía hasta acá llega. Bueno, excelente, compa. Compa. Compa. Daniel Lugotetti. Bueno, nos deja las puertas abiertas para seguir profundizando en un tema que hoy es tan crucial para la organización de los trabajadores de nuestro país, ¿no? O sea, los sindicatos no fueron inventados por Perón, ya existían antes que él llegara al gobierno. Y los burócratas sindicales también existían antes del peronismo, porque ese es otro error que muchos creen, claro, que burocracia sindical es solamente los dirigentes sindicales que adhieren al peronismo. No, la burocracia hace a una actitud y a una forma de comportarse en las direcciones de los gremios. Así que, bueno, eso lo vamos a ir desentrañando en las próximas charlas.